Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chile, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Rocketed from a distant planet to a bold new destiny on Earth. Found by a Kansas family and raised as Clark Kent, he learned he possessed the strength of steel, the speed of light, and the desire to help all mankind. He is Superboy. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco y suavemente, a todos los miembros de este honorable programa. Aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, a nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Ok, con toda la injundia, como debe ser. Aquí frente a mí tengo al mismísimo Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su emisión. No sé por qué siento déjà vu, pero bienvenidos otra vez. A mi siniestra, como siempre, tengo al mismísimo Hugo Strange de los cómics, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que está siendo grabado y transmitido con celulares, porque es lo único que admitimos en el asilo Arkham. Si me cae que sí, para que digan que los que digan que la portabilidad y no que... Ahora lo único que tenemos que hacer es cuidar el líquido de las rodillas, ¿no? O que no nos vacunen contra nada para que no nos pongan el chip para localizarnos en todos lados, como dicen. Fíjate que yo leí el Apando y es más peligroso buscar por dónde entran los celulares, así que tengan cuidado. Sí, no los relojes como aquí en Pulp Fiction. Exacto. Hola, estoy buscando mi camello. Ándale, que nadie se les ponga medieval en estos momentos, todo va en orden. Y obviamente a los que tenemos que agradecer son a nuestros Patreons, porque ya saben que gracias a ellos es por los que podemos hacer cosas muy chidas. ¿De quién está compuesta nuestra armada, Buki? El general Chuck Dixon, general Tom Peyer, la mayor Alejandra Velasco, el mayor en reserva Juan Espíritu, mayor en reserva Rodrigo Díaz, sargento Carolina Ramos, sargento en reserva Jorge López. Efectivamente, gracias a ellos es por los que podemos hacer cosas muy chidas, como son los de streams, como solían ser los de strips, y muchas tarugadas más que eventualmente estaremos organizando para todos ellos. Bueno, y rápidamente para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues la pregunta es muy fácil, es ¿por qué carajo se te está cortando tanto la transmisión? Pero además de esa tenemos otra pregunta para todo el mundo, la cual es ¿cuántos Superboys hay? Bueno, rápidamente, lo que hay que ver es cuántos Superboys hay en este momento, cuántos Superboys ha habido a lo largo de la historia, cuál es el Superboy que realmente importa, o como para dónde. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se están presentando una serie de situaciones en cuestión de historia, sobre todo, no sé si llamarlo con la organización o desorganización que hay ahorita dentro de DC Comics, con la salida de Andy Idiot, esto de la suspensión de actividades por lo del COVID-19. Si nos vamos a la cuestión histórica, bueno, pues podemos empezar que el primer Superboy que ni siquiera fue, ahora sí que de origen, o más bien no sé si llamarlo como el más importante, pero ahora sí que de donde se derivan todos los demás, el primero es el mismísimo Kal-El, ajá, que es un retcon del mismo Superman, porque recordemos que cuando Superman inicia, eso se podrían dar cuenta si fueran Patreons y vieran los Behind the Scenes, en donde tenemos la cuestión de que reseñamos la Action Comics número 1. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Superman nunca fue Superboy, eso fue ya por medio de los 60, en donde nos damos cuenta que pues sea la mejor manera de empezar a identificarse con el público al que se supone tiene que cómics, que es los niños, la juventud. Voy a interrumpirte ligeramente en lo que es un pequeño ajuste técnico porque tu audio bajó mucho y quítate el vibrador o cambia el vibrador del manejo de grabación, pero también valdría mucho la pena mencionar Que precisamente el primer Superboy, como bien lo mencionaste, fue un retcon. Su creador no es el mismo equipo de creación de Superman, ya que uno de ellos se fue precisamente a la guerra, qué dolor, qué pena, y quedó quien estaba a cargo del arte, Jerry Siegel, si no me equivoco, y es con quien aparece todavía en los créditos, como el creador, y por eso cuando tenemos la pelea de derechos de Superman, de repente su familia, pues sabes que ellos seguían teniendo beneficios completos, porque su personaje fue creado con otro estándar. No vendieron los derechos precisamente como ocurrió al principio, y recuerden que hay una batalla que valdría mucho la pena que tuviéramos un programa especial con alguien que ha revisado sobre ese manejo precisamente de los derechos de Superman, pero esa es otra historia. Pero el punto es que ese es el original y es un retcon, como tú bien mencionaste, que curiosamente ha estado en varios medios, ¿no? Televisión y otras cosas, ¿no? Yo creo que Superboy ha sido, esta versión de Superman ha sido lo que más veces han intentado poner precisamente tanto en cine como en televisión, pero sin tanto éxito como el original, como Superman. Hubo una propuesta cuando estaba la serie de Adventures of Superman con Josh Reeves, después de que se suicida o lo matan o como quieran, ahí ya depende de su inclinación por las teorías de conspiración, intentan hacer un piloto que nunca salió al aire de Superboy, obviamente sin éxito alguno. Más tarde, en las caricaturas, no me acuerdo si era Hanna-Barbera o Filmation, los que estaban haciendo las pequeñas animaciones, donde salía Aquaman, donde salía Superman, y salía The Adventures of Superboy, que eran bajo el mismo esquema. Esa es la segunda vez que se intenta hacer algo con Superboy. En esta ocasión sí tiene el suficiente éxito como para durar de 3 temporadas, que son lo que duran toda esta serie de animaciones. De ahí nos vamos hasta lo que es la serie de televisión, y esta serie de televisión se da a raíz del éxito que tuvo la segunda película de Superman. Recordemos que, obviamente, el gran éxito de Superman en el cine es con Christopher Reeve. De ahí la segunda, que es la que empieza a tener problemas. Sabemos que hubo broncas en cuestión de la producción porque querían filmar Superman 1 y Superman 2 al mismo tiempo. Se le salió el presupuesto de las manos durísimo. Y de ahí lo que se hace es, vamos a terminar una. En ese inter, entre que se ponían de acuerdo, entre que Donner se va, se queda, entre que ya firme el 60% de la película o no, es cuando empiezan los rumores de otra serie de televisión para Superboy, que tampoco fructifican. Es hasta los 80s cuando sale la primera serie de televisión dedicada a Superboy, que tenía que ser muy en el tenor de lo que estaba haciendo Christopher Reeve. De hecho, los dos actores es lo que comentan. Pero todo lo que hacíamos teníamos que estar viendo constantemente, nada más para terminar rápido, Teníamos que estar viendo constantemente cómo actuaba Christopher Reeve para nosotros poder tener la referencia y darle esa continuidad. Sí, sé que fue bastantes años después de lo que es Superman en el cine, pero Christopher Reeve seguía siendo la constante, ¿no? Pero ojo, porque también aquí hay una cuestión. Recordemos que Superman alcanza la fama en los medios populares antes de esta película y se lo debe principalmente a la versión en radio y después a George Reeves en televisión, que sería el primer gran hit que efectivamente tuvo en medios un poco más masivos. Claro, la versión que todo mundo recuerda y que siguen atesorando y que los anales retentivos siguen fantaseando y quieren que Alex Ross les haga una pintura, pues sabemos cuál es. Henry Cavill, desde luego, ¿no? Sin embargo, eso quieren que les haga un hijo. Exacto. Es que es un Superman de no malos bigotes. Pero bueno, hay que recordar nada más que George Reeves depende del cómic que veas, güey. Exacto, pero George Reeves efectivamente se ayudó a impulsar mucho y su serie de televisión era bastante popular, entonces tampoco creo que valdría la pena valdría la pena como que tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos. Yo creo que nada más acotaría una cosa, dame chance, muy interesante ver que estamos hablando de Superboy. Y hay algo muy interesante, que no hay una versión juvenil. O sea, sabemos que hay un Kid Flash, sabemos que hay un Kid Arrow, o sea, un Speedy. Sabemos que hay versiones sidekick de estos personajes. De Superman no hay como tal, en un origen. Eso es muy importante anotarlo. Por ejemplo, la Mujer Maravilla sí tiene una versión, aunque sea por equivocación. Superboy no es el caso, y eso es muy importante porque después es donde va a surgir todo este tema y que yo creo que es hacia donde va Gilberto. Curiosamente, el sidekick de Superman es su arma secreta, que vendría siendo Supergirl o Krypto. Ajá. Sí, pero Krypto viene siendo un retcon, o sea, ¿por qué? Porque es la mascota que llega cuando están haciendo el retcon de lo que es Superman para convertirlo en Superboy. Ajá. Aquí lo que el reto que presenta Superboy es una cuestión de continuidad, y yo creo que aquí es donde DC la riega un poco porque no utiliza el Marvel Way de tu continuidad, sí, chida. O sea, yo creo que te referías a mí. Historia. No, o sea, también a veces, ¿sabes qué? Vamos a contar una buena historia. Ya después nos encargamos de ver cómo embona, o si no embona, al final del día la gente puede que no le interese que embone en el futuro, ¿no? Y eso lo vemos cuando antes de Crisis on Infinite Earths, que tratan de hacer la modernización en los 70s con Superman, que muchos de los personajes que eran parte de la mitología, no te me pongas raro, carnal, no empieces a gritar cuando mencionas esa palabra, lo que pasa, muchos de esos personajes se los llevan a los títulos de Action Comics y de Superman. Se llevan a una Lana Lang. De entrada, previo a esto, el primer cambio que vemos es que Superman deja de ser reportero de periódico para convertirse en news anchor. O sea, básicamente es presentador de noticias. Un conductor de televisión, de noticiario. Exactamente. Vemos que el Daily Planet es comprado por Galaxy Communications, muchos cambios. Y muchos de los personajes de cuando él era joven son introducidos, o más bien empiezan a tomar un rol semi-protagónico o antagónico en los cómics. Estamos viendo una Lana Lang, ajá, que se convierte en la co-host del noticiero donde está Clark Kent. Vemos un Pete Rose que casi es el cargacables de Jimmy Olsen. Ajá. Entonces empezamos a ver así como que empiezan a tratar de ajustar y que embonen lo que se hacía en Superboy, en los cómics de Superboy, que tenga que ver con lo que se estaba haciendo en ese entonces en los cómics de Superman. Ajá. Obviamente, esto complica un tanto las cosas porque tienen que empezar a tomar historias del pasado en el cómic o inventarse nuevas historias, ¿ajá?, para poder darle una continuidad. Que también hay una cuestión que es muy interesante. Ahorita estaba revisando precisamente la serie de Superboy, que creo que también sería la serie animada de Filmation, que creo que fue por ahí del 66, 67, 68 más o menos cuando se publicó. Fueron segmentos cortos, ¿no? Episodios muy, muy breves, que es una fórmula que DC ha estado manejando con sus personajes juveniles, ¿no? Actualmente lo sigue manejando con los programas de acción de las chicas. Y tenía apariciones como en episodios muy divertidos como el de Crypto, de Canine Detective o The Revolt of Robotville, muy, muy ingeniosos en ese manejo. Pero también se empieza a notar a partir de esta separación de personajes entre la versión juvenil y la versión adulta, que originalmente no existían así, o nos encontramos después a la versión juvenil que debió de haber existido, ¿por qué no tendremos a un Super Baby? Pero en el manejo de títulos, porque recordemos que así como tenemos Action Comics con Superman, Superboy ha sido más caracterizado por estar en un título que se enfoca más en sus aventuras, ¿no? Las aventuras de Superboy, bueno, que de hecho y Adventure Comics. Adventure Comics, que ahí la cuestión y es donde empieza a complicarse todo, porque ahí es donde empiezan a ver que la continuidad debe ser lineal y que debe ser parte de un todo en el universo de Superman, porque recordemos que en el Adventure 247 es cuando introducen a la Legión de Superhéroes, Long Live the Legion, la mención obligada de la Legión de Superhéroes, pero por una cuestión muy sencilla, estás hablando de un adolescente, un preadolescente, no, de un adolescente ya, que tiene exactamente las mismas capacidades de Superman. Y estamos hablando de un Superman que en ese momento, cada semana, cada mes, tenía un poder nuevo, una habilidad, una superhabilidad nueva. ¿Ah? Entonces, con esto, Superboy estaba confinado a lo que era Smallville nada más, y ni siquiera estaba como en fase de entrenamiento. Era el héroe de Smallville, y háganle como quieran, ¿no? Ahora, la Legión básicamente fue creada pues para tener chavitos desmadrosos que pudieran jugar por Superboy, que no se sintiera solo y que tuvieran poderes y que realmente pudieran empezar a explotar las habilidades de Clark Kent, bueno, de Kal-El, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que eventualmente vemos que el título de Superboy debe ser... de hecho, Superboy es sacado de su título, que era Adventure Comics, y Adventure Comics se va a Superboy, el propio título logra Superboy and the Legion of Superheroes, y al final del día es gracias a Superboy por participar, se queda como Legion of Superheroes. Así se llamaba el título, gracias a Superboy por participar, somos la Legión de Superhéroes. No, ahora ya se llama Legión de Superhéroes, gracias por participar. Eso ya es aparte, es así como de que si los vi no me acuerdo, malditos, es como cuando sales de la prepa, no, vamos a ser amigos forever, y a los dos meses, y este güey, ¿quién? ¿De dónde salió? ¿No? ¿Qué onda? ¿Lo conoces, Nel? Nel, en mi vida lo había visto, güey, yo sí aprendí a leer, yo sí hice seleccionar a mis amistades. Pero la cuestión de todo esto es que ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente empiezas a ver historias no nada más con la Legión, sino con un Kamandi o cosas por el estilo, de hecho un Nomad, que ya fueron todos integrados en un título, en dos números muy, muy raritos. Pero lo que nos presentan ahí es que a fuerza, en el momento que tú empiezas a hacerle un retcon y quieres que todo embone, ahí empiezas a tener problemas. Por fortuna para Superboy, y bueno, la serie de televisión aparte, que tuvo que cambiar precisamente de protagonista, porque sabes que como unas recomendaciones que se dan en el Behind the Mic, no, esta mugre nunca va a pegar, o sea, gracias, esto una temporada y de aquí no sigue. El primer actor que interpreta a Superboy decide abandonar la serie, no sé, nunca se ha visto Batwoman. Traen al siguiente actor, con este pega, son tres temporadas que están muy entretenidas. En los cómics, ¿qué es lo que pasa? Llega Crisis on Infinite Earths, entonces es así que gracias, todo lo que pasó ya no nos importa, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Y yo creo que lo más aventurado y lo más acertado que hizo Janet Kant fue dar borrón a todos los superhéroes, salvo Batman y Green Lantern, como lo hemos platicado mil veces. Pero también el mismo problema es que muchas cuestiones de lo que era Superman, de lo que se manejaba alrededor de Superman y Superboy precisamente, por ejemplo, historias con Robin, o historias, las mismas historias con la Legión de Superhéroes, historias con cualquier otro superhéroe que tenga los New Gods, de hecho en algunas ocasiones con los New Gods, son borradas. Obviamente llega John Byrne y dice, ¿sabes qué? Gracias, Superman nunca fue Superboy. Entonces, de 1986, que es cuando sale Man of Steel, que es el gran relanzamiento y lo que realmente revitalizó a Superman, hasta 1997, si no me equivoco, 96, que es cuando está precisamente la muerte de Superman, no tenemos un Superboy. Que, honestamente, nadie lo extrañó en ese periodo de tiempo. Una pregunta. Porque es cuando está... Una respuesta. No, y es que tiene que ver directamente con eso. O sea, ok, nadie lo extrañaba. O sea, chido que lo tengamos, pero ni quien lo necesite. Era como el ombligo o como pues básicamente, o sea, qué bueno que existe ahí, pero a final de cuentas no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, también es una constante, ¿no? O sea, así como los otros miembros de la superfamilia, obviamente depende del autor de que, oye, pero es que esta historia, ¿sabes qué? Yo quiero contarla con una versión juvenil. Ah, pues aprovecha y ya tenemos un Superboy. Que nadie necesitaba hasta que de repente alguien se acordó que podía utilizarlo, ¿no? De hecho, es algo muy curioso, porque deciden limpiar, John Byrne decide limpiar todo lo que es la familia Superman y dejarlo como lo que es, el último hijo de Krypton. Uh-huh. Nada de que, ay, perdón, pero pues es que la colonia de al lado se salvó, güey. Es que eres de esa parte de la familia él y de esa parte de Krypton. Recordemos que Krypton, cuando está, ya se queda en la ciudad de Argo City, flotando en el espacio. Argo, Kandor... O sea, creo que, como estaba el rumor, ¿no? Creo que los únicos que fallecieron fueron los papás, Lara y Yor, ¿no? Te voy a decir una cosa, honestamente, nunca nadie en Krypton murió, Krypton sigue existiendo. Lo único es cómo nos deshacemos de este chamaco, ajá, pichiscuincle latoso, y lo mandan a otro planeta, y no, y es que te tuvimos que salvar, y se lo ponen como holograma, y así como justifican haberlo mandado fuera de Krypton, ¿no? Pero John Byrne es muy tajante, no quiero una Supergirl, no quiero un Superboy, no quiero un Crypto, no quiero nada. Y se encarga de una manera muy elegante de decirle a los fans, ¿sabes qué? Pues miren, ¿se acuerdan de Supergirl? Pues ya no existe, pero para los que se están quejando y los que viven en un planeta con 680 especies diferentes de chile y ninguno les embona, aquí está Matrix, que es la que va a terminar siendo Supergirl, pero no es kryptoniana. Hay una historia en donde sale, que de hecho se hace un auto-homage con una portada de Fantastic Four, porque son exactamente los mismos personajes que aparecen, o los facsímiles de los personajes de Fantastic Four en una portada de Superman. Con Hank Shea. En donde, exactamente. No. Eso es los primeros números cuando él dibujaba y escribía. Que sale Block, que sale Invisible Boy, sale Sunboy, sale... Ajá, que es, y ahí es donde se enfrenta al Superboy. Y es la primera vez que vemos a Superboy Prime. Que esto es, mientras la segunda vez, porque la primera fue en Crisis on Infinite Earths, es donde vemos que está Superboy Prime como otra entidad que termina siendo así como ignorada, ni siquiera es la versión del Pocket Universe, que es la tercera, y es una historia muy compleja como para contárselas ahorita, sino simplemente es un villano que decide engañar a la Legión, y en lugar de viajar al pasado para conocer a Superboy, decide mandarlos una dimensión de bolsillo. Ajá. No fue tan complejo, ahí está. Digamos que es un poquito más complejo que eso, pero ahí está el punto. El punto es que es otro Superboy, ¿no? ¿Lo repites, Smokey? Básicamente. Que se sacó la explicación de la bolsa. Lo más rápido, porque si no me puedo aventar así un programa como el del Speed Force, güey, de 2 horas con eso. Pero no, la onda es que es otra versión, pero siguen siendo versiones de Kal-El. Ajá, no hay, como bien dijo mi canalito Zico, no es un sidekick. El único sidekick es el perro, o el caballo, o el chango, o el gato, padre o madre, como quieran ustedes decirlo, ¿no? Pero no hasta tiene Jimmy Olsen servía medio de sidekick a veces, ¿no? Era la mascota, ¿no? O sea, así como Rick Jones y esos, es el representante en el cual no tiene... Bueno, pero ahorita tocaste un tema muy interesante, Cookie, que deberíamos tal vez hacerle su programa a Jimmy Olsen, porque era, eventualmente tuvo su propio título, y recordemos que él fue el gran pivote que ayudó a que surgieran los nuevos dioses, ya que surgieron en Superman Pulse, Superman's Paul Jimmy Olsen, pero él era también el jovenzuelo, Tortuga, el Puerco Spin y todas esas variantes que actualmente están en su nueva miniserie, maxiserie, perdón, que está tremendamente divertido. Ajá. Pero curiosamente, nada más para terminar este bloque, la fama de Jimmy Olsen y todo eso se da gracias a la serie de televisión. Ajá. Y después con una continuidad a la primera película, en donde el actor es tan famoso y se involucra tanto en las historias que deciden sacar el propio cómic, ¿no? Y bueno, de eso más seguiremos hablando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos los 4 miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, y nos vamos con el orilla reggaetón. Sí, ¿por qué no? Porque andamos de ambiente. Vamos y venimos. My heart and my blood is feeling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in 1992, babe. And all I want to tell you is, please, profanar la luna, al ritmo de la rumba, con felicidad, con no me tractor is ready, won't you get on board? Well, a plow will fill in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Come steal my money, no rage and work. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm soon getting there with the summer's there. No, Nicolatino, quiero Ciferino, mata del enemigo, pero despacito, vamos a bailar en la playa. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, sé que lo disfrutaste, por eso nos estás acompañando, ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de YouTube, básicamente. ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué no? Eventualmente lo verás en Facebook, alguien pondrá la liga pirata que era de respaldo alternativo en Facebook, para que también nos puedan acompañar en Facebook Live o en Facebook Not and Live o algo así por el estilo. Que de hecho, ahorita que lo mencionas rápidamente, si me están siguiendo a mí, no deberían de hacerlo, ya que no es nada que les agrade, pero ahí en mi perfil van a encontrar la liga en Facebook precisamente para que lo puedan ver. Entonces, si están viéndolo ahí, es La Señal Pirata. Váyanse a YouTube en este mismo momento porque lo voy a borrar y regresamos contigo. Exactamente. Bueno, rápidamente, el tema de hoy y la pregunta es ¿cuánto Superboy hay? Ya hicimos una breve reseña de la vida de Kal-El, que es básicamente el único Superboy que había existido desde 1962, creo que es cuando surge, hasta 1997, que es cuando inicia el arco de The Reign of Superman. Uh-huh. En el 92, ¿no? No, sí es 92 cuando matan a Clark Kent, a Superman. Sí. Ah, ok, perdón, corrijo. Entonces sí, gracias por la corrección. Es 1992, entonces estamos hablando básicamente de 20 años, en donde no hay, no, 12 años, donde no hay un Superboy, donde no hay nada por el estilo. Estuvimos hablando ya del fallido piloto de los 50, que es gracias a raíz de la serie de televisión que protagoniza Josh Reeves. De ahí nos fuimos rápidamente un gran salto cuántico al futuro, que es cuando está la serie de Superboy, que es donde sale la, mi futura ex esposa de ese entonces, y desde ese entonces tenía yo futuras ex esposas. Stacy Hyduk, para todos los fans es del Star Trek submarino, o sea, de SeaQuest. Ella es la que tiene los ojos azules impresionantes que parecen así como que tirándole a blanco. Ajá. Y inserte su albur preferido aquí. De ahí no había nada de Superboy. Hasta uno, en el 92 precisamente, como bien dice el Wookiee, que es el Reign of Superman, que es precisamente cuando se retoma Adventure Comics, ajá, o The Adventures of Superman, mejor dicho, cuando que es el título que le asignan directamente al personaje de Superboy, que en ese momento no era ni Connell, ni Connor Kent, ni nada, simplemente era The Kid, así se le conocía, The Kid o Superboy, que es un clon. En ese entonces era el jefe de Cadmus, que es esta organización maquiavélica que se dedica a clonar, intentar clonar a Superman toda la vida para tener su propio Superman, y de obviamente el cuerpo del finado Kal-El en ese momento. Eventualmente regresa Superman, como era sorpresa para nadie, y deciden que darle su propio título, y es la segunda vez, ojo, la segunda vez que Superboy tiene su propio título. Y a diferencia de... No se puede decir que el primero no fue exitoso, simplemente es que por cuestiones de ventas es lo que siempre hemos platicado. De hecho, es hasta... tiene más ventas el Superboy de los 60s que este Superboy. Estamos hablando de cuando los cómics en los 90s todavía vendían cantidades aberrantes de copias. Pero también aquí hay una cuestión. Curiosamente sí logró una muy buena popularidad. Recordemos, ahorita los que nos están viendo en video, por cierto, si nos están dejando sus comentarios, con gusto se los respondemos, pero creo que solo hay un comentario mío para decirle que nos dejen nuestros comentarios. Durante el reino de los superhombres o el reign of the Superman, no vayan a ser el reino de los supermanes, donde aprendieron este inglés en escuela pública, ¿acaso? Surgen cuatro versiones, de las cuales hay dos que alcanzan mayor popularidad. Una se convierte en el mayor antagonista y otro se convierte en el heredero cuasi legítimo, que ha tenido varios reboots, y es donde empieza a complicarse la continuidad de los Superboys. Ojo, porque hemos tenido varias versiones, como tú mencionaste, y ahorita vamos a ir explorando distintas, que técnicamente en Action Comics tenemos al primer Superboy, ¿no? Que es precisamente el Super Bebé, porque ahí tenemos una primera aparición cargando el sillón, después levantando tractores y esos otros detalles. Pero es hasta que tenemos esta versión que les estamos compartiendo que llega al imaginario y finalmente adquiere una identidad, en la cual lo chido es de entrada el traje que traía, la chamarra y todo, la iconografía, porque respeta a Superman, pero le dan la actualización para el público juvenil, en el cual copia un poco, pero con sus respectivas aportaciones gracias al talento de Kessel, Grumet y, bueno, todo el equipo, en el cual tiene una identidad que es rebelde, es juvenil, él para nada quiere ser como el anterior, y después lo justifican porque era un clon entre Superman y el jefe de Cadmus, pero después, ¿sabes qué? Pues resulta que tiene calor y tiene que raparse. ¿Por qué? Pues porque es hijo no legítimo de Lex Luthor en realidad, y después se vuelve un desmadre, ¿no? Pero eso lo vamos a discutir más adelante. De la serie de los 90s, de este Superboy en particular, ¿tiene alguna relevancia? ¿Le ganó en popularidad al Superman original, por decirlo de alguna manera? Bueno, al Superboy. ¿O qué onda? ¿Cuál de esos dos tiene mayor relevancia, pero dentro de la continuidad de los cómics? Porque recordemos que uno es la inspiración de todo un grupo de superhéroes, ¿no? Depende qué etapa de DC Comics estás hablando. Si estás hablando de Pre-Crisis on Infinite Earths, obviamente no existía el de los 90s. Y sin embargo, con todo el éxito, como estaba mencionando, todo el éxito que alcanza en los 60s Kal-El en sus aventuras juveniles, no tiene repercusiones y no tiene mucha interacción, porque en ese entonces no había otro superhéroe. Recordemos que Superman siempre ha sido así presentado como el primer superhéroe público. No importa lo que digan o lo que intentaron hacer en el New 52, de que no, es que Batman ya llevaba 5 años trabajando así que en oscurito y todo eso. O sea, that's bullshit. Ajá. La cuestión de todo esto es que el Superboy de los 60s, con todo el éxito que tenía para el público al que iba dirigido originalmente, tiene mucho éxito, tiene mucha aceptación, pero el que realmente deja una huella y tiene más interacción, y yo creo que se inserta mejor o queda mejor grabado en la memoria de las nuevas generaciones, es el Superboy de los 90s. Ajá. Por lo que mencionas, ¿por qué? Porque no es el Boy Scout, ¿Por qué? Porque es el chavillo rebelde, es el, en algún momento se vuelve el Peter Pan porque por un accidente genético ya no puede envejecer. Y lo más interesante de esto es cómo suple todos los poderes que tiene Superman. Recordemos que The Boy, de Kid, hasta ese entonces, con todo y que era una copia de Superman, no tenía los poderes que tenía Superman. O sea, sí tenía el código genético. Y la idea era que poco a poco, conforme fuera creciendo, como fuera madurando este clon, fueran apareciéndole estas habilidades. Que lo único que hacen es, para suplirlas, le generan su táctil telequinesis, que si alguien no sabía que su mayor poder era la táctil telequinesis, él lo mencionaba cada 3 páginas en el cómic, era como el origen de Batman en los cómics, ¿no? O la muerte del tío Ben en los cómics de Spider-Man, es de que, ¡ay, es que todo lo hago con mi táctil telequinesis! Con eso volaba, con eso se volvía invulnerable. Sin embargo, lo que eran cuestiones de energía no lo salvaba y no tenía ninguna visión. Lo más cercano era un experimento que hizo Star Labs, que eran unos gogles rojos, que era lo que le suplía la visión de calor o los rayos X, que convenientemente pierde y después recupera en una aventura con la Legión de Superhéroes como 1000 años después. Pero aquí es lo que estás comentando, que se revela que es Lex Luthor, es nuevamente hasta un retcon que podemos decir que es The Kid B.2, o sea, volumen 2, cuando Geoff Johns está escribiendo los Teen Titans, ajá, que curiosamente el título de Superboy ya había sido cancelado y tenía éxito, porque estamos hablando de casi 100 números, 98 números creo que fue a lo que llegó ese run de Superboy. Uh-huh. Aquí es donde Geoff Johns dice, ¿sabes qué? Está muy aburrido esto y vamos a meterle jiribilla. ¿Y qué crees? Es hijo del Lex Luthor. Bueno, no es hijo, es hijo ¿sí? de Lex Luthor y Superman. Oye, sí, yo creo que también lo hizo como, ya sabes que me encanta porque están los que aman a Batman, los que odian a Batman, a Superman, así a su personaje lo agarran, y también ya ves uh-huh. que está la relación homoerótica o jotoerótica, no sé cómo la quieran catalogar, ¡ay, me van a censurar este video! Entre Batman y el Joker, pues lo mismo ocurre ese man crush que tienen Lex Luthor y Superman, y ¿qué quiso hacer al final? Pues ya que no podemos hacerlo físicamente, tengamos un hijo por clonación. Exactamente, te odio tanto, sé que vas a ser Henry Cavill, hazme un hijo y ve, le salió, güey. Es una relación, para que no nos censuren, vamos a poder que es una relación woke, ¿ok? Exacto, pero fíjate, hablando de esas fechas también vale la pena mencionar algo, porque tenemos, Superboy está muy ligado y después fue desligado precisamente con un equipo de superhéroes del cual fue la inspiración en el futuro, y hiciste la mención obligada, por lo cual no es necesario volverlo a mencionar, a menos que la vayas a volver a ver. Demonios. Pero no es la única versión que tenemos precisamente del futuro, ya que también tenemos este Superboy, que es de la serie de One Million, donde todos los títulos dan ese brinco al año 8754,720 y algo, para ver qué es lo que ocurre allá. Y aquí tenemos una revisión muy interesante porque se está mezclando con otros dos personajes que son completamente kirbiescos, que viene de la mano precisamente con el origen de Superboy, porque recordamos que él es un hijo de Cadmus, aunque la quieran hacer la reinvención. Más adelante vamos a ver otra reinvención que la neta está muy, muy chafa y ya hasta la deshicieron. Pero no es raro, considerando su origen, que aunque no es una creación de Jack Kirby, que lo asocien, y aquí tenemos al One Man Army Corps, y también tenemos otros personajes, precisamente el mismo Kamandi, a final de cuentas, pues es otra creación, y pues ¿por qué no podemos tener al superhijo y al último niño de la Tierra juntos en otras aventuras, no? Exactamente, a mí me parece muy interesante, sobre todo que hagan este homage, ¿no?, a todo lo que es Jack Kirby y a lo que creo, porque como bien mencionas, fue en un título teen, que era el de Superman's Best Pal, Jimmy Olsen, es donde nacen los New Gods. ¿Por qué no hacer un homage al rey Jack Kirby y con Superboy, y mezclando todos los conceptos con algo que al final del día era una amalgama entre Kal-El y Lex Luthor, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero, ¿sabes qué? Perdón, antes de que se me olvide, en ese inter, y es muy importante, aunque no es como tal Superboy, no, y siempre lo hemos comentado, lo que dio pie, nos guste o no nos guste, les guste o no les cuadre o no les cuadre, ya sea de Cyber o Marveliver o lo que sea, en ese inter no podemos descartar ni olvidar Smallville, que no es como tal las aventuras de Superboy, Sin embargo, se puede considerar como tal, como así que las aventuras del joven Clark Kent, por lo menos hasta la temporada 4, que es cuando ya llega Lois Lane. Entonces, así como dices, no, güey, ya no es Smallville, aquí ya se convierte en Metrópolis, ¿no? Que es cuando, y de una u otra manera ya tenía todos sus poderes bien desarrollados, y empieza ya la evolución, nada más así como que el training, ¿no? O sea, vamos a... Ahora sí, mi niño, pedaléyele. Ajá. Y, cuando ya se llama de Blur. Exactamente, ajá. Entonces, esa es otra versión muy, muy exitosa, y hay que recordar que si no fuera, podrá ser el mayor hater de la serie de Smallville, ajá. Yo no puedo porque sale la Legión. Y Zico tampoco puede porque sale la JSA. Pero si no es por esta serie, no tendríamos Arrowverse. Así de fácil. El Arrowverse no hubiera existido. ¿Podríamos decir que es la versión más exitosa de Superboy? O sea, 10 años en televisión no son nada despreciables, ¿eh? Y llegó a... porque muchas personas, y me consta, yo estaba en aquellos años en la universidad, había universidades, sí, alguien abría el cadáver en el centro y todos estábamos alrededor, viendo cómo se hacían las disecciones. Y curiosamente... ¿A qué progresista? Exacto, ¿no? Sí, no se permitían mujeres todavía en el cuarto de operaciones, pero bueno. Entre las cosas que estaban es que el imaginario colectivo tenía amigas que... una amiga precisamente que iba siempre al departamento a ver la serie porque era su telenovela favorita. Y llegó para el público juvenil, cosa que actualmente tenemos en el Flarrowverse, que muy, muy, muy pertinente, en el cual, ¿sabes qué? Me interesa o no me interesa Superman. Lo que me gusta es que no mencionan a Superman directamente. Conozco a los personajes, son identificativos precisamente todos. Sin embargo, les dio el apil porque era Archie, o sea, el grupo juvenil con aventuras y la kriptonita de la semana, ¿no? Creo que podríamos catalogarla tal vez como la más exitosa en la divulgación del personaje. Yo no creo que tal vez, yo diría que es la más exitosa. Salvo, no sé, si Zico tiene otra opinión. No, es correcto. De hecho, es tan exitosa que hasta el mismo sale el clon también luego dentro de la serie. Uh-huh. Sale, creo que era LX51 o algo por el estilo, así medio raro. Eso era medio bizarro. Ajá. Entonces yo creo que sí, efectivamente es la versión más exitosa sin lugar a dudas. Eso sí, no cabe duda. O sea, yo creo que sí. Efectivamente, y curiosamente, como mencionado, nunca hacen mención ni nunca utiliza ni el traje ni nada por el estilo. Está justificado de cierta manera porque el mismo origen de Superman te da pie a entender que hay un Superboy desde el inicio. O sea, tú ves en las viñetas iniciales al niño cargando el tractor, el bebé cargando el tractor. Automáticamente dices, pues seguramente es alguien que nació con poderes y tuvo algunas aventuras. No es como Jesus Christ que aparece a los 33 años, ya formado, etc. Y entonces empiezan a hacer todas las conspiraciones de vivió y murió en Cachemira, etc. Entonces, efectivamente... Cálmate, Snyder. Ándale. Pues, estoy haciendo promoción. Y como vemos, efectivamente, siempre ha sido la intención. Entonces, yo creo que es muy interesante ver esta versión. Y, sin decirlo, son las aventuras del joven Superman, que es el Superboy, y hace mucho la referencia a un precrisis, de cierta manera. Yo, no, fíjate, y ahí sí, no concuerdo contigo. O sea, la única parte que difiero, todo lo que dices está, o sea, estoy completamente de acuerdo, salvo en la cuestión de las jóvenes aventuras de Superman, porque yo creo que precrisis, yo creo que vendría siendo la versión del Superboy de John Byrne, ¿ajá? De los cómics de John Byrne. Con el relaunch de Man of Steel. ¿El que se sacó del bolsillo? No. El que estaba, ahora sí que el de facto, ¿no? El que nunca fue Superboy, ajá, y que de una u otra manera sí fue, no era tan poderoso como el Pre-Crisis, que no movía planetas, ni apagaba el sol de un soplido, ni nada así por el estilo. Podemos poner que el Superboy de Smallville, o el Clark Kent de Smallville, es la pequeña evolución. O más bien, la juventud del Superman de John Byrne de Man of Steel. Ajá. Que es conforme va, y como lo pone muy, muy claramente John Byrne, es una batería solar. Ajá. Que es exactamente lo mismo que le pasa a Connell son baterías solares. Entonces yo creo que esas son las dos pequeñas similitudes que podemos encontrar, pero nos tenemos que remontar hasta 1986 con Man of Steel para justificar Smallville, que es en los 90s. Ahí sí voy bien en los 90s, ¿verdad, Wookie? Y eso es lo más cercano que van a ver el traje. Yeah. Ah, ok. Aparte hay que mencionar que, quieras que no, Tom Welling en esa serie era el Henry Cavill, ¿no? De toda la chaviza. Sí. Era Tom Welling, hazme un hijo, ¿no? Tal cual. O sea, después ya lo vieron y dijeron, no, mejor no, está bien, qué bueno que no tuvimos un hijo. Pero efectivamente lo que dices, carnalito, yo creo que sí es muy, muy interesante verlo en el enfoque, como dices, completamente John Byrne. Pero hay que ver que, de todos modos, la serie, por todos los años que fue desarrollada, se fue complicando. Y mencionan tanto al clon, mencionan a la legión, mencionan a este... Y entonces empieza a hacer una amalgama de todos estos elementos, ¿no? Entonces, hasta sí, termino siendo un mix bastante interesante. Sí, no, es como dice el Wookiee, o sea, te ponen a Doomsday y también te ponen hasta... O sea, te involucran a la JSA y, o sea, ya era mantener el show por mantener el show. Y honestamente, si no es por la incursión de Green Arrow, esa versión de Superboy hubiera dejado de existir, no sé, por ahí de la temporada 6, una cosa así por el estilo, ¿no? Que también fue uno de los problemas que tuvo, nuevamente depende del manejo de escritor y la popularidad, pero es, vamos a reciclar las historias que tenemos con otro personaje, las vamos a adaptar para esta versión, o sea, para el Smallville, porque efectivamente tuvimos su muerte, resurrección, el traje negro que con gabardina, que es la única ocasión en la que se le ve andar con su S bien acá, pero a final de cuentas con Superman esas historias me dan flojera. Mejor adáptamelo para que estemos con el Smallville Boy, ¿no? Y fue así como que, creo que más bien estás tratando de justificar porque te da flojera ir a revisar el material de origen, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, insisto, para mí, y lo hemos comentado y lo comentaba Clark en su momento, ¿no? En la temporada 4 es el donde se comete el peor error de esa serie, que es traer a Lois Lane. Ajá. Sí. O sea, ¿por qué? Porque toda la juventud, y eso no importa qué versión de Superboy estés leyendo, bueno, salvo la de Conner Kent, es Lana Lang la protagonista. A Lois Lane no la conoce hasta que llega a Metrópolis y le baja la primicia, la historia de Superman. Ajá. Ahí es donde debería de haber terminado, Lois Lane, ok, perfecto, gracias por participarlo, y Smallville, nos vamos a cambiar el nombre, nos vamos a llamar ya Metrópolis, ¿no? Ahí, yo creo que ese fue el único error, y Lois Lane marca muy, muy, muy definitivamente lo que es Superboy de Superman. Ajá. Es ya, Lois Lane es la versión adulta de Clark Kent, mientras que Lana Lang sigue siendo, y mi banco de escuela ya tiene tu nombre, ¿no? O sea, es la versión juvenil, el amor de preparatoria. Yo creí que iba a ser... ¿Lo hace hombre? Es el que lo hace hombrecito. Pensamos lo mismo. Pues, fíjate que curiosamente hay un par de episodios, carnal, en Smallville, en donde no, Lana Lang es la que lo hace hombrecito. Ajá. Creo que descargaste otra versión. De hecho es primero una novia que luego se vuelve loca. Podía teletransportarse. Sarah Carter se llama la actriz. Ajá. Exacto. Y es en la segunda, tercera temporada, cuando sacan que aparece la Red Kryptonite, que acá lo único que hace es así como que lo desinhibe, ¿no? Lo vuelve como rebeldón. Y para seguir con lo que es las historias de lo que son los Superboys, precisamente ya en el retcon que hace con Geoff Johns, ya no nada más es la cuestión de, sí, soy el clon de Superman y del Lex Luthor, sino estoy controlado o me está controlando Lex Luthor, ¿no? O sea, ahora sí que con una palabra, con una frase que creo que es Red Son, pues lo controla, lo vuelve en contra de los Titans. Ajá. De hecho, a Tim Drake lo deja, así como Superman dejó a Batman en Infinite Crisis, que lo deja en el hospital y todo enyesado, una onda así por el estilo. Sin embargo, aquí es donde los sueños ñoños, húmedos de los ñoños, con Superboy se ven un poco como cristalizados, a diferencia de con Superman. Porque aquí es donde empieza a tener citas o a deitear con Wonder Girl, con Cassie, ¿no? Pero bueno, sugiero que ya ahorita demos un cierre, y antes de dar tal vez este cierre, saludos, por ejemplo, a la gente que nos está acompañando, desde luego a Carito, te mandamos un abrazo muy afectuoso, ya sabes, todo el equipo. Carlos Ávila, que dice que por fin se me hace verlos un rato en vivo, pues aquí estamos, carnal, ya sabes que puedes escuchar el programa después. Al buen Amra, que lo mandé a YouTube y de al parecer no le cayó, pues Quiquiri, sigue haciendo su reto, ya ni quien lo pele. Y antes de eso, una imagen nada más como para dejarlos con la duda de una versión que no mencionamos de Superboy. Chan, chan, chan. Superboy y Superpop de Lost Video. Y no, no es un video de esos de los que descargué por error. Tal vez de esto podamos hablar más adelante, tal vez no, eso lo estaremos viendo. Y pues, ¿por qué no das el cierre y despide de este bloque, carnal? Antes de dar el cierre, creo que por ahí tenías una bonita imagen de toda la banda que nos quiera seguir en Spotify. Están todo lo que son las portadas, bien armadas, bien bonitas, bien organizadas, para que sepa usted de lo que estamos hablando o de lo que pretendemos hablar en cada programa. Y ya saben, nos pueden encontrar en todos lados menos en iVoox. ¿Por qué? Porque iVoox apesta. Gracias. Y nada, para hacer la aclaración a toda la gente que nos ha preguntado, el canal de iVoox no es nuestro, o sea, alguien hacía, no sé si decirle favor o le simplificaba la vida a ustedes y nos subía a iVoox, pero ese no es canal oficial del programa. Sin embargo, vean qué bonito está lo que está poniendo Dan Campos en pantalla en este momento. Si nos estás escuchando en miércoles, lánzate de volada a Spotify, suscríbete a nuestro canal, ajá. Y si quieres ver las portadas así como las estamos viendo nosotros, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ajá. Y bueno, de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, cómo hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros del equipo DSA, que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que lo estás disfrutando, y por eso nos vas a acompañar en un tercero, porque el tercero es el vencido, cómo no. Vamos y venimos. I never realized Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que los disfrutaste, por eso sigues aquí, goloso, travieso, sí, cómo no. A ver, chiquitines, rápidamente, préstenme atención. Estábamos hablando de lo que es Superboy, la pregunta del día de hoy es ¿cuánto Superboy hay? Ya llegamos hasta la versión de Smallville, que creo que concordamos todos que vendría siendo el Superboy de John Byrne. Ajá, por la cuestión, a lo mejor no temporalmente, o sea, no es de esos años, sin embargo, es la progresión de del Superman de John Byrne, ¿no? Que no es tan poderoso como el pre-crisis, no tiene, no es capaz de mover planetas ni apagar el sol de un solo suspiro, ¿no? Sí vuela, pero es medio sacatón, güey. Es así como acrofóbico el güey, lo cual me parece muy ridículo. Porque cuando, no sé, ahora sí que se forza en él su apa, que eso suena muy raro, pero pues así lo ponen. Ahora sí que cuando la personalidad de Kal-El se queda como la principal y suprime la de Clark Kent, es cuando puede volar. O sea, cuando se le va el pex terrícola y se queda con el pex kryptoniano, es cuando tiene todos los poderes de Superman. Ajá. Aquí una corrección nada más. Yo creo que valdría la pena mencionar que sí es fiel al origen de Superman. Porque Superman, sí. Si nos vamos al cómic origen, voló hasta después y ya era adulto. Entonces, evidentemente, está muy bien contextualizado. Si lo pones que no vuela, va cargando la batería, como dice mi carnalito, hasta que logra despegar, tal cual. Tienes toda la maldita razón nuevamente, carnal. Ajá. O sea, yo creo que es o la versión del Action Comics 1, o sea, la versión original de lo que vendría siendo, de lo que pudo haber sido un Superboy, o la de Byrne, ahí acomódenla como quieran, porque al final del día, en ninguna de las dos versiones traía el super trajecito. Y de hecho los que querían ver a Tom Welling como Superman se quedaron con el puro CGI y la playerita, que curiosamente es la del traje de Brandon Routh. Lo más que le vieron fue un tatuaje, ¿no? Esa es la de Dean Cain, que curiosamente es, o también podría ser la de Lois and Clark, porque tampoco tenía poderes. Bueno, o sea, o más bien nunca nos presentan a esa versión. Que hasta donde yo me quedé, el Superman de Dean Cain, él siempre tuvo todos los poderes. Ajá. O sea, es como la versión de los 60s. El Superboy de Lois and Clark podría ser la de Lois and Clark, que esa podría ser esa versión. Pero bueno, rápidamente, nada más como breviario cultural. Antes de terminar el bloque anterior, si no saben de lo que estamos hablando, vayan corriendo a nuestro canal. ¿En YouTube? De YouTube. Uno de nuestros de YouTube, denle subscribe y denle a la campanita para que les mande todas las notificaciones. Dan Campos dejó una imagen de un Superboy y un Super Pop. El Superboy es del que hablábamos en el primer bloque, ajá, del piloto, que nunca se transmitió. Ajá. De hecho, hubo como tres Superboys casteados y el monito pues es como todos los Superboys, creo que ya tenía como 30 años. Y la segunda, el de Super, de la versión de Super Pop, es esta se da después de la muerte de George Reeves. Uh-huh. Obviamente tienen que cancelar el programa porque ya no tenían a Superman. Ajá. Y deciden hacerlo en esta versión muy animalesca. Ajá. Por fortuna, para la psique general, y o para el no beneplácito de los Super Freaks, Esta versión hicieron el piloto y ahí se quedó. Ajá. Nunca fue transmitida. No salió, o sea, es muy raro encontrar el piloto completo. Ajá, pueden encontrar fragmentitos en documentales. Y por lo que yo he visto de los documentales, qué bueno que no lo pueden encontrar en el episodio completo. Está, de por sí es el humor corny de los 50s. Ajá, ahora imagínenselo con animales mal hechos. Y de hecho muchos de los actores eran enanos. Salvo un ratoncillo que era Jimmy Olsen y cosillas así por decirlo. Todos los actores eran enanos. Fue uno de esos experimentos bizarros que pasó a la historia como el final de Wrecking for a Dream con Jennifer Connelly. No, que pasó a la historia como como trailers no exitosos como el de Wonder Woman. Queremos el Aronofsky Cut, güey. Queremos ese completo. Queremos ver esa parte de la versión completa, la de Wrecking for a Dream. Pero bueno, rápidamente retomando y ya regresando a lo que es, tratando de llegar a lo que es la actualidad. Nuevamente, Connor Kent, después de que el ex Luthor lo controla y de que casi mata al 80% de los Teen Titans de ese entonces, viene una historia con Raven donde le dice, ay, nadie me quiere, muy así a la Evangelion, ay, nadie me quiere, sí, te queremos, sí, te queremos, no, nadie me quiere, Raven le dice, mira, aquí está tu alma, ajá, María del Campo le da otra opción, ¿verdad? Pero bueno, la onda es que aquí está, si tienes alma, si tienes espíritu, el que le entendió, y el que no, ya sabe, poesía urbana, ahí es donde llega Superman, y le dice, ¿sabes qué? Mira, pues yo creo que ya te la pasaste muy mal, pero no te sientas mal, sí eres una parte de mi familia. Y es cuando le cuenta el origen de este guerrero, así como él hizo con Nightwing, de que, ay, mira, es que había un güey muy chido en Krypton que peleaba por los derechos de la banda y era conocido como Nightwing. Ah, pues era Nightwing. Okay. No, es que había un miembro de la casa, él, que era como desconocido, pero él decidió seguir su propio camino. Sin embargo, fue mi papá lo quería mucho, ¿no? Y es donde le da el nombre de con él, ajá, que es así como que el soldado desconocido de la casa él. Que curiosamente no es la primera vez que lo hace, porque recordemos que cuando se presenta a cierto otro ser superpoderoso, Daxamita, si era Daxamita, oh, tiene poderes como los míos, has de ser un primo lejano. Superman ya quería tener familia por todos lados, ¿no? No, Monel, y aquí qué bueno para hacer mi segunda versión, porque llevo tres programas que mencionar a Legión. No, Monelo es Daxamita, llega a Krypton y como llega amnésico porque el plomo en el ambiente, ajá, y Jor-El le dice, ah, mira, llegaste a la casa de él y llegaste el lunes, ok, serás Monel, gracias, háganle como quiera, ajá. Esa es la única cuestión con Monel. Y cuando él se, precisamente con Superboy, que es Largan, ahí se quita cualquier relación que pudo haber tenido con la casa de él hasta ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con Connor? Connor, obviamente, sabemos que forma parte de un equipo muy, muy famoso, muy querido por algunas generaciones, como el que está haciendo ruido con el micrófono, el Wookie, que está en Young Justice. Ajá, al término de Young Justice, lo que son los crisis, la crisis que ustedes quieran, el New 52 y la desaparición, intentan hacer un retcon de lo que es Young Justice, que tiene un nuevo Superboy, pero Superboy es un clon mal hecho de Cadmus que se vuelve rebelde y al final del día es como un asesino, muy tirándole a lo que es el Superboy Prime, que nuevamente Superboy Prime no es más que otra versión de lo que es Kal-El, ajá, simplemente de otra tierra, ahora sí que de lo que eventualmente vendría siendo la tierra original o en donde no había otros superhéroes. Ajá. Después de esto, hay otra versión de ese mismo Superboy del New 52, que es una versión del futuro que fue creada por un villano Harvest y los vamos a ahorrar de ese suplicio y esa tortura. Ajá. Eso nunca existió. Y desaparecen a Superboy. Aquí ya vemos la desaparición de Superboy Prime, vemos la desaparición de Connell y vemos la desaparición de, vamos a llamarlo de esta manera, el Superboy Cadmus, ajá, o el Superboy New 52. Y cuando se relanzan todos los cómics del New 52, que era del Rebirth, no hay una versión de Superboy como tal. Aquí ya nos estamos enfrentando a una desaparición de cualquier tipo de Superboy, hasta la aparición del del superhijo, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa con el superhijo? Pues yo creo que al principio a la banda lo que le molestaba de John Kent, que recordemos que también es una versión de un universo alterno, que esto es... se me va el nombre de la serie. ¿Alguien tiene el nombre de la serie? Convergence, es correcto. Ah, gracias, Buki. Es el hijo del Superman de Convergence, que vendría siendo básicamente el Superman de la muerte de Superman, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y de cierta manera le da continuidad a toda la historia de el cine, que pone en contexto la pregunta de qué hubiera pasado si tuviera un hijo Superman, ¿no? Sí, una película muy mala. Bueno, la película no es mala, pero ¿no? Podría arruinar una película. O sea, lo único que le da en la película Superman, en la madre de Superman Returns, es el superhijo. Ajá. Básicamente. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, de ahí, ¿qué es lo que pasa? Llega Brian Michael Bendis, ajá, y decide relanzar Young Justice porque nostalgia. Uh-huh. Entonces, obviamente, uno de los personajes que no deben faltar en Young Justice, ajá, no tanto en los Titans, recordemos que los que no pueden faltar son los que están en la versión de Josh Pérez y Mark Wolfman. Ajá. Esos son los Titans. El Young Justice, que es Superboy, Tim Drake, o el Pato, o Asesino, o Red Robin, o como le quieran llamar, pero debe ser Tim Drake, y Bart Allen, ajá, o sea, hace Impulse. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en la primera aventura que pone Brian Michael Bendis es, vamos a traer a Connor de regreso. Se van al Gem World, o con Amethyst, a la dimensión de Amethyst, y ahí se encuentran a un Connor que no sabe por qué desapareció, ajá, que no sabe qué carajos es lo que está pasando. Pero él sabe que llegó ahí, que tenía que proteger a una granjera porque somos los Kents y gracias. Ajá. Y cuando lo encuentran, él se acuerda de todos. Aquí, curiosamente, está pasando un efecto de continuidad muy extraño. Porque de repente nadie se acordaba de los otros, Tim Drake no se acordaba que había sido parte del equipo con Connor, ni siquiera se acordaba de Connor, ubicaba a Wonder Girl, pero así después de negar que le pusieron el cuerno a Superboy, uh-huh, cuando se muere en Infinite Crisis, tampoco se acordaba de ella, Bart Allen no estaba, Bart Allen regresa hasta un título de The Flash, ajá. Que hay al final en la última página, entonces así como que, mira, se empiezan a acordar de todo lo que está pasando, regresan de esa aventura después de 4 o 5 números, regresan al multiverso, donde encuentran otra versión de Superboy, que vendría siendo como los Titans del futuro, o sea, así muy malo y perverso, para eventualmente reincorporarse a lo que es esta Tierra, y decir así que, como que, bueno, ¿qué carajos está pasando? Y aquí es donde nos enfrentamos a una pregunta muy interesante, que iba a ser el tema original del programa, pero pues ya no. ¿Qué es lo que está pasando con las continuidades? Ajá. ¿Por qué? Porque ya vimos que Wally West en Rebirth, cuando entra en contacto con la gente, lo empiezan a recordar y es así como que, sí, te extrañamos, Wally, te extrañamos. O sea, el Where's Wally. Lo mismo está pasando ahorita con Connor. Y hay otra cuestión más interesante todavía que se dio en el número de esta semana de Action Comics, en el número 1022. Es, te traen de regreso a los Kent. Los Kent, recordemos que no nada más le dieron asilo al inmigrante más famoso, a Kal-El, también le dieron asilo a la visitante interdimensional más famosa, a May Kent o a Matrix. Ajá. También le dieron asilo en su momento a Connor Kent. Ajá, y lo trataron de encauzar así como a la vida campesina, uh-huh, que tenía Clark Kent cuando era joven. Que aquí retomamos al Superboy de Pre-Crisis, que sí tuvo una carrera como Superboy, ¿no? Que vamos a Smallville High, que con toda la banda, con todos los cuates, tiene que chambear en la granja y todo esto. Reaparecen los Kent, y después de que, pues, ¿por qué no nos acordamos de ti, Connor? Voltea a McKendry y dice, mi niño, ¿cómo carajos? No, ¿dónde habías estado? A lo que Superman dice, perdón, es que yo no me acordaba de él. Aquí lo importante es que ya tenemos coexistiendo al mismo tiempo a dos Superboys. Tenemos a John Kent y tenemos a Connor Kent. Ajá. Que la cuestión es, ¿cómo se va a reescribir? En el número 1022 de Action Comics, estándose en el Hall of Justice, después de una entrevista en el Fortress of Solitude, que le dice, ¿quién te creó? ¿Cómo llegaste? ¿Dónde estabas? ¿O what the hell contigo? lo lleva Superman al Hall of Justice, donde están Mr. Terrific, donde están Ryan Choi, Palmer, donde están los mejores científicos, y llegan a una fabulosa conclusión. Es la tercera vez que nos hemos reboteado y no nos habíamos dado cuenta. Ajá. Que también ahí es muy importante, porque recordamos que tenemos a alguien que viene del futuro, que es Brainy Brainiac 5, el cual de repente él llega con John Kent y, oye, ¿y por qué nunca mencionaste algo acerca de estos reboots? ¿No sabías? Y dice, güey, para mí eso es conocimiento general, o sea, todo el mundo sabe. Es de primaria. No, y de hecho en el número 3 o 4 de Legion of Superheroes de Brian Michael Bendis, curiosamente, lo que le dice Brainiac 5 a John Kent, es que nosotros estamos a cualquier error del pasado de dejar de existir. Ajá. O sea, esta versión que tú estás conociendo en este momento, en cualquier momento puede dejar de ser. O sea, nuestra vida está en riesgo. No, pregúntenle a la Legión de Zero Hour, o al Tribute, o al Reboot, o a la que quieran. No, ahí siguen, simplemente están en otra parte del multiverso. Sin embargo, a mí lo que sí me parece muy interesante es cómo va a ser la convivencia de Superman con Connor, ahora que más o menos lo está recordando. Porque John, bueno, eventualmente se va a enterar de todo lo que pasó. Y recordemos que Brainiac 5, si no han leído La Legión de Superhéroes, no los culpo, ajá, porque está muy lentita. Y es un título muy complejo para mentes no evolucionadas. En el futuro, Brainiac 5 le dice a John Kent, tú eres el verdadero Superman. Ajá. Y aquí es donde vemos que era el inicio de la famosa 5G que estaba promoviendo Dan DiDio. Ajá. Que no sabemos ahora qué es lo que vaya a pasar, si precisamente este retcon, lo que hizo Brian Michael Bendis, fue como que curarse en salud, de que mira, en cualquier momento, si no les gusta lo que estoy escribiendo, o ya no veo cómo encaminarlo hacia la 5G, pues la reconstruyo y... pues, Estos son mis principios, y si no les gusta, tengo otros. Pero curiosamente puede entrar para juego en distintos factores. A final de cuentas, recordemos que antes de la 5G, bueno, se planteaba el juego de generaciones, que es la quinta generación de los grandes héroes, la quinta era época heroica, como lo queramos considerar. Sí estuvo con mucho hincapié por parte de Didio. ¿Se acuerdan cómo se quebró el cráneo? Y él diciendo, no manches, finalmente tenemos una línea del tiempo y nos tardamos mucho, cosa que Dan Jorgens hizo así como que en un fin de semana, una servilleta, y le quedó mucho más bonito, pero es otra historia que luego les platicaremos cuando esté de invitado algún día, ojalá, quién sabe. Pero entre esos detalles es de que entra el juego la onda de generations o de generaciones, y curiosamente aquí ya plantea algo de una manera menos elegante, que tú lo habías mencionado previo a las transmisiones, a como lo hace Venditti con Hawkman, el cual dice, pues, continuidades me valen madre, mientras sepas contar una historia y está bien contada, todo funciona. Y lo que está pasando aquí es de que, ok, tenemos dos Superboys, pero pues no hay bronca porque uno está en el futuro y otro es fan favorite de los rucos que ahora tienen 40, 50 años, porque es lo que leyeron de adolescentes. Y al parecer son los únicos que siguen comprando cómics porque el nuevo público nomás no llega. Pero sin embargo, dentro de estos juegos de generaciones, nosotros podemos establecerlos sin ningún problema, y cada generación tiene su Superboy representativo, como todos los que hemos estado enumerando, excepto el del nuevo 52, que ese nadie lo quiere recordar porque había dos versiones y una nadie la quiere, y la otra es la que llegó ya modificada en forma de con él. Pero a final de cuentas, seguimos con estas versiones. ¿Y qué tan importante o qué tan relevante es lo que tú mencionaste que ocurre en este título de Action Comics? Es que me acordé de esto y mágicamente, Salakaflushi, tenemos en continuidad a Ma y Pa Kent, que qué bueno que regresaron. Esperemos que no los vuelvan a matar, pero sabemos que va a volver a pasar. Pero es ahora sí que, según como el escritor lo quiera poner, ya plantearon el MacGuffin. Bueno, no el MacGuffin porque no es algo que estén buscando, pero la forma en la cual pueden restablecer lo que quieran. Es la fórmula mágica, es el Shalakafluki, güey. Uh-huh. Ajá. Y aquí a mí me parece esto muy interesante porque realmente abre una cantidad de historias muy chidas. Ajá. O sea, si tú eres fan de Superman, ahora sí ya tienes a una superfamilia, podemos decirlo, pues tan limitada como nunca ha sido, ¿no? Sigue estando Krypto. Tienes a dos Superboys, o sea, y de hecho me llama la atención como le dice con cuando ve a Connor, como que, oye, güey, pues, ¿qué te decidiste de mí? ¿Decidiste tener un hijo más cool que yo? O como que, ¿qué carajos está pasando, no? Y Connor así que, más cool, sí, güey, pues ve la chamarra está mega funky, o sea, está, ya sabes, con las clásicas modificaciones de que le ponen los picos en las sombreras y porque yo soy rudo, pero por lo menos ya trae un uniforme bien remendado, ¿no? Como en el de Young Justice, que ahora sí estaba estaba como trabajadora de teléfonos del tercer turno, o sea, todo parchado por todos lados. Ajá. Entonces, o sea, y ya tienes una Supergirl que es consciente de todo lo que había pasado en Krypton y todas estas cosas. Entonces, y tienes a los Kent, a Martha, y, no, oh, perdón. ¿Por qué dijiste ese nombre? Porque pues, es la esposa de Jonathan, entonces la tenía que mencionar, güey. Si digo Ma Kent, se oye muy gacho. Ajá. Pero, o sea, ya tienes, yo creo que es la mejor manera de y bueno, tienes un Eradicator que ya salió con la Justice League. Steel, no sé si siga vigente, que Jeremy Irons. Ajá. Steel John sigue, Henry Irons, John Henry Irons, curiosamente pudo haber aparecido en el grupo de los científicos más brillantes, pero la última ocasión en la cual se mencionó fue en el run de Grant Morrison, donde él sí lo estableció, no se ha borrado, entonces pues falta que alguien lo recuerde. Exactamente, eventualmente va a pasar igual de que, ay, tú eras el negro de la armadura, que diga, de este, eras el de WhatsApp, güey, o sea, what the funk, ¿no? Te digo, entonces, a mí sí me agrada esto que está pasando. Uno, porque creo que nos vamos a dejar de mensadas de, ay, la continuidad, ay, esto no pasó, ay, esto sí pasó. No, ¿sabes qué? Es muy sencillo, vamos a vamos a contar las historias como mejor creamos que las podemos contar, como creamos que a la gente le van a gustar más y nos pueda atraer lectores, que al final del día es la materia, o regresar a los lectores que habían dejado de comprar cualquier cómic de Superman precisamente por la desaparición de Conner, ¿no? Entonces, a mí honestamente, y pues porque nostalgia, honestamente a mí me cae mejor Conner que John, porque no he visto lo suficientemente de John. John adolescente, porque John de Super Sons es la onda del Squinkle. Sí, que fue tal vez no un gran error, pero todo lo que hizo Tomasi con Gleason en conjunto fue brillante, cosa que no es por demeritar lo que ha hecho Bendis, pero honestamente es menos que brillante lo que ha hecho con el personaje. Sí, no, yo creo que, de hecho, me parece muy chafa la manera, ok, sí, se prestaba por la historia porque tenía que resolver lo de Mr. Oz y todo ese rollo, pero el haber envejecido así de golpe a John, ajá, simplemente para poderlo incrustar en otra historia que es Legion of Superheroes, le da en la torre, como bien dices, a un trabajo que pudo haberse extendido, no sé, por lo menos unos 4 años en el título de Super Sons, ¿no? Porque hizo un Franklin Richards. Lo peor del caso es que a lo que llevó toda esta evolución de John Kent es también a envejecer a Damian. Ajá. Entonces, no nada más se llevó entre las patas a un Superboy, también se llevó entre las patas a Robin. A los, ajá, Super Sons, ajá. Exactamente, a los dos. ¿Por qué? Porque en el momento en que, ay, bueno, pues es que John ya no, ah, ok, entonces vamos a hacerlo Teen Titan, vamos a hacerlo ya adolescente, entonces Damian, si John tiene 17 años en lo que es en la actualidad, bueno, en los títulos de que están apareciendo ahorita, bueno, Damian ya tiene 13, y yo creo que con eso estás perdiéndote la oportunidad de tener un título como lo era Super Sons, con un Superboy aprendiendo, un Robin tan mamila como puede ser ese maldito Squinkle, que no lo odio, pero como me revienta Damian. Y era un título que podías darle como papá a tus hijos, porque era un título muy divertido, ajá, que se dedicaba nada más a contar las aventuras de dos Squinkles. Ahora, ¿qué tienes? Tienes a dos adolescentes. ¿Qué vas a hacer? El adolescente que va a tener siempre el conflicto de que es mitad Luthor, mitad y ahora que es Apex Lex, o ¿cómo se llama ahorita? Si no es Apex Lex. El Apex, sí, era como el Apex Predator, pero el Apex Luthor. Ah, ese güey, o sea, ya va a ser presa de lo que esta versión de Luthor quiera hacer para controlar a alguien de la superfamilia. Ojalá no lo lleven por ahí, porque sí está ya muy calado. Hay potencial por una historia que no has contemplado, porque si retomamos el manejo de humor de los 80s, y que ya ha habido algunos guiños en algunas de las series, recordemos que DC, una cosa que sí han logrado hacer, y viene de tiempos de Didio, es sacar novelizaciones y versiones con one shots que no entran en continuidad. O sea, tienes Gotham High, donde literalmente es una, llamémosle, noveleta ilustrada, con el Joker, Bruce Wayne y Selina en la prepa. Catwoman. Uh-huh. Pero podrías tener las locas aventuras al estilo de la venganza de los nerds con los Bad Sons, güey, en Spring Break. Tanto potencial de historias por ahí. Está como el Going Back to School, ¿no? En los anuales de los 90s, precisamente. Ajá, que hasta Guy Gardner Warrior estaba ahí involucrado, y que es malísima la chingada historia. Pero al final del día, 90s, o sea, todo valía, ¿no? Entonces, Teo, a mí en lo particular, más que llamarme la atención el regreso de Connor, que sí me agrada, me está gustando la cuestión de que están aprovechando a Connor para decirle a la gente, los superhéroes de DC están conscientes de que han sido reboteados, ¿no? Entonces, podemos irnos olvidando de cualquier plan que Didio tenía en mente. Vamos a aprovechar la serie que se tardó 2 años y medio en salir, que fue Doomsday Clock. Lo que dijo en el número 12 Geoff Johns de cómo se iba a organizar el universo. Aprovechemos que tenemos al Superman de... ¿Qué tierra era? La de Multiversity, donde es el Superman es Captain Atom. Bueno, sí, este es la Tierra Watchmen. Exactamente. Es una mezcla muy rara entre Superman, Captain Atom y Doctor Manhattan. También se puede utilizar eso para reintroducir a Wally arreglando el universo y la continuidad. Que yo creo que el hecho de que Wally, que es el único que recuerda al 100% la continuidad de pre-Rebirth y pre-New 52, le dieron el poder de Manhattan precisamente para arreglar todo esto, quitarle el poder, ojalá en una de esas maten a Barry Allen, ajá, y lo regresen a los cómics. Y nada más como dato de trivia, es el Quantum Superman y es de Tierra 4. Ok, entonces como el Quantum Superman, porque ya ves que también está el... ¿qué es? John Kent, el otro John Kent, ¿no? Que es el Manhattan, al final de Doomsday Clock. Ah, el del futuro, claro. El niñito, ajá, exactamente. Entonces, te digo, vienen cosas chidas en cuestión de ojalá y sea de a la Marvel, como el hijo de Spider-Man. Ajá. ¿Quién? Y exactamente. Y se olviden, o le hagan a la Venditti, ¿sabes qué? Mira, te voy a contar una muy buena historia que involucre todo. Punto. Ajá. Y diviértanse y que vuelva a salir el Superman Family como título, como era en los 70s y principios de los 80s, ¿no? Que dejen el Batman Family, que ese no exista. Pero el Superman Family, a mí sí me parece un título que puede ser muy, muy divertido. O que lo hagan un Walmart comic, ajá, por ponerlo de esta manera. Ok. Uh-huh. ¿Recomendaciones? Bueno, exactamente. Si no hay nada más que decir, de ¿tu recomendancia, Wookie? Pues ya que estamos en el... grabando en el día de hoy en el Soldado Ryan, que ayer me la encontré y sigue estando muy buena. Y también vean en Amazon Prime Bast of the Night. Es una película independiente, es un bonito homenaje a la dimensión desconocida y vale mucho la pena. Si les gustó la frecuencia de Kirlian, está en todo ese mood. ¿Es cine de pobres, güey? No, es cine de arte? Independiente, pero no. Es pobre, pero no es de arte. Ah, ok. Pero no, honrado. Es pobre, sí, es pobre, pero honrada. Ok. ¿Tu recomendancia, Zico? Bueno, yo acabo de terminar de leer la maxiserie de Avengers, No Road Home. Está muy buena, la verdad. Es la continuación de la primera saga que hicieron el equipo de Mark Waid, Al Ewing y Jim Sub. Fue una saga que salió semanalmente. Está bastante interesante y tal cual es la batalla que tienen contra la diosa de la oscuridad de griega, Nyx, y la cual plantea un nuevo destino para Hércules, y también que yo creo que ahí el que va a tener todo el tenor y lo hace más cósmico el asunto es Al Ewing, y también pone muchas piezas en contexto, sobre todo la visión, Wanda y todo esto. La verdad está muy buena. Y la otra serie que les voy a recomendar, bueno, es televisiva, me está gustando So Far So Good, Stargirl, va bastante decente, que quiero decirlo. No es exactamente lo que yo esperaba para la Justice Society, pero yo creo que no importa, digo, se está haciendo bien la chamba. Yo creo que tiene muy claros los conceptos Geoff Johns que debe de... Porque aquí sí le podemos echar la culpa completa a Geoff Johns, él es el que está escribiendo la serie. Y tiene muy claro el concepto del legado. No sé si sea la mejor manera que va a ir a reclutarlos hacia lo idiota en su escuela, pero bueno, yo creo que so far so good, la verdad creo que está bastante bien intencionada, tiene bien los cimientos, vamos a ver qué sigue. Si sigue por esta vena, va bastante bien, aparte que se ve ahí sí el varo que se invirtieron en los efectos, a comparación de las otras series que tiene el canal, que se me hace raro que lo hayan llevado para ese contexto, pero la verdad está bastante bien. Échenle un ojo a Stargirl. Lo único que les falta hacer menciones de Wally West, porque ya ves que todos están en Blue Valley, entonces nada más falta así como que, ¡ay! Alguien que mencione a los West, o una onda así por el estilo. pero sí, está muy chida. Y que sale un viejito, ¿no? Exactamente. ¿Tu recomendancia, Dan Campos? Van dos en el terreno del cómic que se publicó esta semana, el número 5 de Suicide Squad, escrito por el señor Masacre Tom Taylor, Tom el Masacrador Taylor, que ha hecho grandes series, ahorita está con The Seas en el formato digital en la segunda parte, y con el arte de Bruno Redondo. Curiosamente, ahorita que estamos hablando de otras versiones, bueno, Suicide Squad, ya sabes, el equipo que nadie quiere para las misiones que nadie busca, tienes personajes que son epítomes, o sea, tiene que aparecer Deadshot, ahora al parecer es de a fuerzas que tenga que aparecer Harley Quinn, ok, lo escribe más o menos de manera decente, y presenta a su propio equipo que se inventó, que parecen Social Justice Warriors, pero lo curioso es que sí los hace de una manera nada que ver con los New Warriors, como los quieren relanzar en la casa de enfrente. Y una cuestión que ocurre en este número 5, que no les voy a dar grandes detalles, es que aparece Blue Beetle, pero de una manera que puede ser familiar para algunos, extraña para otros. Y la otra recomendación, no necesariamente en el terreno del cómic, pero sí tiene que ver muchísimo por el cómic. Hay una publicación que es editada por alguien que tal vez ustedes hayan visto sus textos. Trabaja muchísimo más como letrerista o rotulista, que es Hassan Osmat El Baoun. Este cuate, además de hacer letritas para cómics, el cuate ha ganado ya Eisners, pero por una publicación que él ha llevado a cabo, que la pueden adquirir de manera digital, que es Panel by Panel, el número 33 no es el más reciente, es una publicación mensual, cuesta $3, la pueden comprar de manera digital, y el número que les estoy diciendo, el 33, es el especial de Batman. Yo siempre me quejo de que tenemos demasiados reseñistas, honestamente no hay un análisis, no hay una crítica en forma del cómic, o sea, todos dicen, oh sí, soy experto y sé mucha continuidad, ok, dime por qué es relevante esta página, esta historia, lo que sea, y nadie sabe, o sea, no hay analistas. Ustedes si leen esta historia, vale mucho la pena, tiene ensayos con escritores, con analistas, y ahorita les voy a decir algunos nombres, que valen muchísimo la pena porque en realidad se ponen a analizar en este número particularmente de Batman, y tenemos una entrevista con Brian Michael Bendis y Nick Darrington acerca del Batman de Walmart que ellos escribieron, Mr. Universe, donde se define precisamente la historia de Batman, Reaching New Heights, estos son los artículos o los ensayos que aparecen, en el cual tenemos una cantidad impresionante de escritores que en serio que vale mucho la pena. Sí es mucho texto, sé que a la mayoría no les va a gustar esto, a mis carnalitos les estoy mostrando ahorita parte de lo que está en esta historia, pero tiene una cuestión que yo alego mucho. Hablan acerca de la forma de los cómics, de cómo se hacen, y honestamente son ensayos muy, muy buenos, en este caso enfocado en Batman, se los recomendé because he's Batman. Tiene una serie acerca de números unos, varía en base a cada una de la edición, y es un verdadero placer leer a gente que sabe hacer cómics y que sabe analizarlos. Panel by Panel lo encuentran ahora sí que en internet. Ok, rápidamente yo lo que les voy a recomendar son dos cosas. La primera, lávense las manos y los sobacos. No, la primera es el Birds of Prey, el Black Label, y eso viene mucho en el contexto de lo que estaba comentando Dan Campos del Suicide Squad. Acá nos encontramos, básicamente es a los personajes de la película, y una Harley Quinn que la acaban de acortar su sentencia. Liberaron el contrato. No, ya cumplió su sentencia por todo el tiempo que cumplió con el Suicide Squad y lo sobrevivió. Entonces nos encontramos una Harley Quinn que no sabe qué carajos hacer de su vida y lo único que tiene en mente, que es seguro, es ella no piensa ser la bitch del Joker nunca más en la vida, ¿no? Entonces ahí nos vamos enfrentando a una serie de cuestiones con algunas similitudes a la película, otras nada que ver. Está bien dibujado, está bien escrito, vale bastante la pena. Esto es Birds of Prey y es del Black Label de DC. Y la segunda, hablando precisamente de lo que estamos comentando en el programa, de lo que son las paradojas temporales, no se pierdan Flash. Digo, no es porque sea el cómic mejor escrito, pero me queda claro después de leer el número 754 de la semana antepasada, cuando estén escuchando esto, si no son Patreons, es que ahí están las semillas para la nueva crisis y todo lo que se va a presentar. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a un villano que ni siquiera... Flash se está enfrentando a un villano que ni siquiera era villano de él. Era villano de otro villano, que en el futuro era un héroe. O sea, básicamente se enfrenta a Paradox, que es villano de Zoom. Ajá. Zoom en una etapa de su vida en la que no es villano, es superhéroe. Ajá. Y Paradox lo que decide es, a la mejor usanza de villanos, es balamago. Voy a matar a todos los Flashes que me encuentre en el tiempo, en el pasado, presente, futuro. Voy a destruir su legado. Ajá. Y con esto, voy a solucionar todos los problemas universales del universo. Ajá. Entonces, me queda muy claro que por lo que se está manejando, ahí vienen las semillas de cualquier nueva crisis que vaya a manejar DC Comics. Lo más curioso es que le faltan como 8 números a este escritor, a Johnson, para salir del título. Ajá, ya se dio cuenta que... Williamson, es correcto, gracias, carnal. Que ya se dio cuenta que su saga de las fuerzas fundamentales se fue al carajo y no sirve para nada. Entonces, pero ya está retomando el camino para dejar a Flash. Ahora sí que voy a contar mi gran historia, voy a hacer un boom y después voy a ver la manera de dejar todos los juguetes en el arenero bien acomodaditos otra vez. Entonces es el Flash 754, no se lo pierdan. Y Birds of Prey está muy entretenido, esas son mis recomendaciones. Y bueno, si no hay nada más que agregar, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookie, el canalito Zico, el Hugo Strange de los cómics, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Nuestro general Chuck Dixon, nuestro general Tom Peyer, la mayor Alejandra Velasco, el mayor en reserva Juan Espíritu, mayor en reserva Rodrigo Díaz, sargento Carolina Ramos y sargento en reserva Jorge López. Exactamente, muchas gracias por su apoyo. Les recordamos que gracias a ellos es por lo que podemos hacer cosas muy chidas. Si a ustedes les interesa, les gusta todo lo que están viendo, que estamos haciendo, nos pueden apoyar en Patreon, que es patreon.com/destripando, D-S-T-R-I-P-A-N-D-O. Ajá, y esto lo digo así para que lo regresen si no saben cómo escribirlo. Y bueno, si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Sabemos que te gustó, búscanos. Gracias. Exactamente, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.